pierdo el sentido. Me va bajando despacito por el cuello hasta el ombligo. Y sabes, no tiene cura. Y voy perdiendo los modales, educación y compostura. Fiebre que no descansa y va bajando lentamente, resbalando por mi espalda. Y sube a 40 grados. Me recorre todo el cuerpo cuando pasas a mi lado. Dime cómo hacer pa' quitar mis penas. Dale, huyate. Que mi corazón no aguanta tanta presión. Porque yo me la paso cada día pensando en ti, en tus ojos negros y en tu risa bella. Yo me la paso cada día pensando en ti. La receta. Yo tengo un padecimiento en el corazón. Tú eres mi receta. Viste el doblete. Demasiado caliente. Qué rica la cara, nadie la para. Temperatura sube como desierto de Sahara. Ella escucha mi música, mi se encendió. Trago en mano y el motor lo prendió. Dale, cúrame, desnúdate. Enfócate, baby, dame un chance, solo revélate. Tú y tus amigas están sudando. Yo te sigo mirando, te sigo imaginando. ¿Por qué no te quedas conmigo? Baby, tú eres fuego que quema. Es que tu cuerpo es adictivo y eso a mí me causa problemas. Yo me la paso cada día pensando en ti, en tus ojos negros y en tu risa bella. Yo me la paso cada día pensando en ti. Receta. Tú eres mi receta.